T392 Radio La Minga en su frecuencia de 94.7 MHz, licencia otorgada a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por resolución 2404 AFCA 2012. En el centro del delirio está romper el tiempo. En la superficie, voces, sonidos, música, encuentros, entrevistas, arte, romper el tiempo. Está lleno de personajes que van en contra de la corriente y que se encuentran todos y todas los viernes en este ritual de revolución. No estoy hablando de política. Hablo del mundo en el que estás viviendo. Los países se vacían, se rematan. Hay corporaciones que se reparten el mapa con la gente adentro. Ese Pérez puede ser un correo de la droga, pero también puede ser un funcionario privatizador o el agente de una campaña de inteligencia. Pero es que todo el sistema funciona así, no solamente el narcotráfico. Entiendo. Usted es marxista. Frío, frío, frío. Soy mucho más antiguo que eso. Más antiguo que un comunista. Soy anarquista. Dios mío. Hostia, que con este programa flipo en colores, chaval. Todos, todas, todes, en esta noche de viernes 30 de agosto, por Radio La Minga 94.7 MHz, como todos los viernes, de 20 a 22 horas, estamos acá nuevamente. ¿Qué tal? Hola, oyentes, ¿cómo andan? Otro viernes, los últimos, esperamos, ¿no? Esperemos, esperéis, esperáis. Que sean los últimos días de frío. Ay, sí, ojalá. De invierno. Además, estamos 30. Dicen que por el 30 de agosto es la tormenta de Santa Rosa. Sí, dicen, ni la nombres. Dicen porque... algunos. Sí. Que y a otros no creen nada, se fijan en el meteorológico. En el meteorológico. Otros creen todavía en las. Están esperando. Pero bueno, está haciendo fríos. Me parece que son los últimos fríos. Y después ya se viene la primaverita. Uh-huh. Que ahí estamos esperando todos que nos. El calorcito. No sé qué estamos esperando. Algo que pase. Así que. Hoy estamos un programa buenísimo. Vamos a tener dos invitadas que nos van a contar un poco de un proyecto que se está haciendo El año pasado se hizo, ya vienen haciendo hace varios años y nos van a contar la propuesta para este año. Y después tenemos una consigna para los oyentes y las oyentas, les oyentes, que es una consigna ahí media filosófica. Sí. Para pensar, pero también es para volar. Uh-huh. Ahí se nos ocurría, estábamos pensando ahí en producción y surgió un libro. Uh-huh. Un libro que, como disparó, muchas ideas. Uh-huh. El libro es El Ángel Gris de Dolina, uh-huh. Que yo lo leí ahí en mi juventud, que me lo regalaron. Ahí tengo dedicatoria, inclusive, muy hermosa la dedicatoria. Y a partir de cosas que van pasando, inclusive uno puede hacer un paralelo con la realidad y situaciones que van pasando en este momento. Puede hacer. En el libro hay como una disputa muy grande. El que no leyó a El Ángel Gris de Dolina, es como una especie de mitología que se da en el barrio de Caballito, donde hay situaciones que solamente se ven en el barrio Flores, pero que se podía ver en cualquier barrio de cualquier país, donde aparecen amores, desamores, fantasmas, el ángel gris existe. Y en esa discusión y en esa cuestión del ángel gris hay como dos bandos, si podemos ponerlo así. Están los hombres sensibles, que nosotros acá agregamos el hombres y mujeres sensibles también, que son aquellos que creen muchas veces en los sueños, en las utopías, en enamorarse, en llorar, en creer en las cosas fantásticas, en creer en los reyes magos, aunque se sepa, ponele, que no existe, uno va creyendo. Como a veces uno puede pensar inclusive en cuestiones de la revolución, ¿no? Como cosas así que uno va, nos han contado de eso, pero que nunca lo vimos, pero todavía tenemos esperanza de eso. Uh-huh. Y están los otros, que son los refutadores de leyendas, que son los científicos, los que miden, los que experimentan, los que solo pueden constatar con contar, con tocar y con ver. Y ahí podemos poner en la balanza, qué sé yo, a economistas, a científicos, abogados, a ministros que justifican a partir de la biología científicamente qué pasa con las relaciones sociales. Uh-huh. Y ahí tenemos siempre en disputa a los hombres y mujeres sensibles y a los refutadores de leyendas. Y un poco la pregunta es, inclusive, existen, ahí se puede haber un mix o un... Digo, ahora está, me parece que hay... Está, eso te iba a preguntar. Tan divididas las aguas, o yo lo pienso que es tan tajante como la cuestión de la brecha, que veo que los refutadores de leyendas están en estos momentos tomando tanta voz de cosas conservadoras donde ponen en cuestiones científicas valores... la familia, después ahí vamos a seguir. Y después los hombres, ahí que creemos que, y mujeres que pensamos que puede haber otra forma de relacionarse que no sea la que proponen los refutadores de leyenda. Vos, que estás ahí escuchándonos, ¿cuál es? ¿De qué lado estás? ¿Qué pensás? ¿Qué decís? ¿De qué lado estás? ¿Sos una mujer o hombre sensible? ¿Sos un poco refutador y un poco hombre sensible y mujer sensible? Esa es un poco la pregunta de ahora, la consigna. Y si nos quieren mandar mensajitos, ¿a dónde nos tienen que mandar? Nos pueden mandar al 3548 55 0900. Así que, bueno, eso te iba a preguntar yo, porque yo siento que por ahí hay veces sueño y creo en cosas que pueden llegar a pasar, no en cosas así como no en seres fantásticos, sino como cosas como la revolución que por ahí pueden llegar a pasar, creo que puedan llegar a pasar en algún momento, pero también como que soy un poco de refutadora de leyendas en el sentido de que a veces es como, bueno, para un poco. Esto es como, porque si no, a veces se puede hacer pasar muchas cosas como reales y a veces hay que comprobarlas. Hay que tener una comprobación porque si no, es como todo es real y todo se puede. Ahí está la cuestión de pensar. Uh-huh. Yo tendría muchos argumentos, uh-huh, pero tenemos todo el programa como para ir y venir en los argumentos. Uh-huh. ¿Te puedo leer un poquito? Dale. De El Ángel Gris, que dice: el Ángel Gris sueños. Elige sueños para cada uno de los que se atreven a dormir en flores. Sin embargo, hay quienes se han atrevido a negar estos hechos indiscutibles. Me estoy refiriendo a los refutadores de leyendas. Ya me estoy poseyendo. Una abominable secta racionalista de Villa del Parque. Se trata de individuos terribles. Pasan la vida haciéndose contar viejas historias y mitos para luego demostrar su falsedad. Esa es una parte. Yo te podría decir que los refutadores de leyenda, en nombre de la ciencia, todavía aún andan defendiendo cosas biológicas y tirando abajo toda una lucha feminista que se viene logrando. Pero ese, ¿qué te parece que ahora escuchamos un tema? Y después seguimos con la conversación. Dale. ¿Te parece? Uh-huh. Ahí vamos a escuchar un tema de Tavares Cardoso que se llama Alrededor de Fuego. Que me parece que, de alguna forma, a veces uno piensa que son utopías, que no se pueden lograr, que los hombres y mujeres sensibles piensan en esas cosas como en el aire, pero uno tiene la esperanza de seguir en la lucha. ¿Escuchamos? Escuchamos. ¿Qué hace, Guille? Ay, la tía ya anda, ¿viste? Que siempre le gusta mucho jugar ahí y tomar un cacho con las amigas. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es Nortita? No, y el Doc me pidió que voy a hablar con vos y que no sé, que siempre anda medio en quilombo, vos, ¿sabés? ¿Sabés vos por qué te metieron preso tanto por chorear? Pensé boludece y decir, bueno, voy a chorear acá, voy a chorear la vieja el otro. A ver, ilustrame, por favor. Ilustrame, por favor. Bueno, bueno. Discúlpame, discúlpame. Está bien, está bien. Perfecto. Bueno, ladrón profesional. A lo que voy. Que vos los viernes, está aburrido. ¿Y sabés lo que tenés que hacer? Y escucha Romper el Tiempo. Y seguimos después de esta hermosa canción. ¿De quién es? Tavares Cardoso. Bueno. Tavares Cardoso. Esta canción soñadora, la verdad. Ajá. Hasta me parece la melodía así como de fogata. Sí. Contando historias. Totalmente, totalmente. Y ahí, ¿querés escuchar como un audio que yo te diría, este personaje es un refutador de leyenda? Dale. ¿Querés escucharlo? Quiero escucharlo. A ver. Identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. Son inventos subjetivos que carecen... Un minutito, señor ministro, discúlpeme. Yo la verdad que le agradezco que haya venido, su deber informarnos, y la verdad que estábamos consternadas, queríamos tener información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino, no importa lo que usted piense. Lo que importa es que usted estudie y queremos que estudie y venga a este congreso y respete todos los derechos que están, simplemente porque me parece que es una falta de respeto a todos los diputados acá. Gracias. No, espérese que no terminé de hablar. Estoy hablando de esto. Bueno, igual yo te quería... Diga. Yo pienso que hay refutadores y refutadores de leyenda. Porque ponele, yo me refería a que ponele, a veces yo soy refutadora de leyenda porque dicen... alguien dice, vi esto en TikTok. Y bueno, ahí digo, pará, está chequeado esto. No es que lo primero que dice alguien lo creo así que es real. Si está chequeado, mejor. Pero esto no soy ese tipo de refutadora de leyenda como este boludongo. Entonces, ahí yo te está bien. Eso no quiere decir, me parece a mí, que los hombres y mujeres sensibles no tengan, sean la capacidad científica de demostrar cosas. Porque hay inclusive discusiones ya todavía de que las ciencias sociales no son ciencias. Entonces, la historia no existe, la historia solo existe el hombre biológico, y que ahí está la teoría de la evolución, y que hay hombres que tienen más fuerza y entonces predominan sobre otros. Como que también los refutadores de leyendas son engañosos, porque se basan en mentiras. Porque también la teoría económica del capitalismo, donde existen 800 leyes científicas, es bastante, bastante mentirosa. Entonces los refutadores son re careta, acá. Son re careta, que vengan acá. Y yo creo que uno, en el libro ahí también digo, uno puede pensar que hace el ejemplo de la discusión de los Reyes Magos. ¿Quién cree en los Reyes Magos? Obviamente están los refutadores de leyenda, que te van a decir los Reyes Magos no existen, nene. Y los hombres sensibles saben que no existen. Pero a pesar de eso hay una fantasía, hay una ilusión y hay una práctica colectiva en la cual uno empieza de alguna forma a pensar y a defender ciertas cosas de ilusiones donde parece que las ilusiones están perdidas. Como esa gran discusión donde te refutan inclusive que las experiencias socialistas no son posibles. Me acuerdo ahí una charla que tuvo María Adela con su abuela, donde le preguntaba qué es el anarquismo. Entonces le explicaba y la abuela decía, no, eso, nena, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser? Porque están los refutadores de leyenda, de alguna forma, siempre socavando esas historias posibles y diciendo que esas son todas mitos y utopías que no son realizables. Y esa es la eterna, me parece, discusión tan fuerte en estos momentos, que es de pensamiento, culturales, económicas. No estamos teniendo que ir a otro bloque. Así que, y ahora seguramente vamos a ver si llegan invitades. Dale, si buenísimo. Si no llegan ahora, llegarán después. Así que nos vamos a ir con un tema totalmente diferente al primero. Totalmente diferente, porque este tema se llama, es de más o menos de los 80, 85, de una banda que se llama Los Intocables, donde dice que no hay futuro. ¡Vamos! Hablo del mundo en el que estás viviendo. Ah, no. Los países se vacían, se rematan. Parte. No hay Jardino al mundo, Radio La Minga, Radio La Minga, Radio La Minga, te esperamos, y ahí estamos, te esperamos, y ahí estamos. Estás escuchando Radio La Minga 94.7 comunitaria. Espacio publicitario. El camino es la unión. El camino es el trabajo. El camino es la inversión. Por eso no vamos a dejar de hacer caminos. Avanza la pavimentación de la Ruta Provincial 28 entre Tandi y Taninga, con dos frentes de obra en simultáneo, desde el este y el oeste. Una vez concluidos los trabajos, quedará conformado un nuevo corredor turístico de gran belleza natural y una alternativa vial al camino de las altas cumbres. Con la pavimentación de la Ruta Provincial 28, potenciamos el turismo y generamos más corredores viales en nuestra provincia. El camino es la unión. El camino es el trabajo, el camino es la inversión. Por eso no vamos a dejar de hacer caminos. Con la Ruta Provincial 28 seguimos en camino. Gobierno de la provincia de Córdoba, seguimos haciendo. Gestión Martín Yarlora. Fin de espacio publicitario. música, deportes, columnas, actualidad, noticias, información, muchas voces, entrevistas en vivo aquí en el estudio, risas, mates y la buena compañía de ustedes y de nosotros, como siempre. Desde las 10 de la mañana te esperamos de lunes a viernes en todas las mañanas. Y los ideales son los que mantienen viva a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acércate, conocela, pregunta y ofrecete a colaborar. Hay mucho por hacer. Y hay lugar para vos en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Giardini. Je te cherchais comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau. Et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro. Tant que je t'ai pas vu, tant que je t'ai pas vu. Oh, a las 1 tengo que llevar a los chicos a la escuela. A las 3, reunión con el jefe. A las 7, hacer la cena. Oh. Y a las 8. A las 8, romper el tiempo. El poder para la gente. Enfrenta a la autoridad. Bueno, y estamos en un nuevo bloque de Romper el Tiempo. Llegaron las invitadas. Hola. Bienvenidas. Bueno, nos vienen a contar un poco de su proyecto Animarte, ¿no es cierto? ¿Quieren empezar? ¿Quién arranca, vos o yo? Uy, bueno, arranco. Animarte. Animarte, dos puntos. Definición. Animarte es un proyecto que arranca en el 2021, pospandémico, con la idea de generar espacios y exposiciones para artistas emergentes del Valle de Punilla. Y en las últimas exposiciones empezamos a incorporar artistas de todo el país, un poco más o menos, ¿no? ¿Cierto, Sofi? Sí, no. Se empezó a federalizar no el proyecto. No nos imaginamos que desde, no sé, Buenos Aires, Catamarca, nos dijeran que querían sumarse y la verdad que sin buscarlo un poco, pero queriéndolo, ya nos extendimos un poco más. Sí, así que bueno, es un proyecto que ya lleva 3 años y chirola andando. Arrancó acá en el corazón del Valle de Punilla y bueno, de a poquito se fue extendiendo hacia otras zonas. Y bueno, como todos los años, traemos convocatorias para hacer movidas, exposiciones de arte, mercaditos gráficos y demás. Así que como no es la excepción, este año tenemos nuevas convocatorias abiertas para participar. Sí, ¿querés que diga las Por convocatorias? Favor. bueno, en este momento tenemos abiertas 2 convocatorias por el momento, porque siempre que llega el calorcito nos manejamos y empezamos a sacar distintos proyectos, pero ahora estamos bien centradas en el invierno, tratando de armar un poco lo que se viene ahora en primavera. Una es acá mismo, en el pasillo de la Nogalera, que vamos a ser parte de Arte hasta el Camarín, que son esas distintas actividades que se están formando para terminar el Camarín de la Nogalera, son todas a la gorra. Entonces quisimos ser parte porque hace ya como 2 veranos que venimos usando la Nogalera para hacer los ciclos de verano. Y dijimos, bueno, vamos a sumarnos, queremos aportar de alguna forma. Sí, más vale, acá la Nogalera, la Biblioteca Leopoldo Lugones siempre nos abrió las puertas para nuestros proyectos y en especial para Animarte, entonces es una forma de contribuir también al proyecto de ellos, de poder generar su propio camarín. Así que bueno. Ahí estamos. Contanos, Sofi, qué fecha es y cómo es la convocatoria. Ah, le hacía la entrevista. Hacíamos la entrevista a nosotras. Bueno, listo, chicos, se pueden ir. Yo son parte de Romper el Tiempo, te digo. ¿Eh? ¿Cuándo es el próximo programa? Ah. Todos los viernes. Ya vamos a estar acá todos los viernes. Sí, sí. La fecha y en qué se encuentra ahora esta convocatoria de Arte hasta el Camarín. es, bueno, está abierta en este momento, por lo menos hasta la primera semana de septiembre para quien se quiera sumar. En esta ocasión, para esta exposición en particular, no hay ningún requerimiento más que tener ganas de participar, saber un poco cómo es las condiciones del pasillo de la Nogalera, si bien es muy bonito para exponer, es como medio a la intemperie, no está completamente al aire libre, pero bueno, tiene sus cositas de viento, de tierra, entonces quien se quiere sumar lo puede hacer con la obra original, si cree que se la banca, o con alguna reproducción, y tiene tiempo para hacerlo, bueno, esta primera semana de septiembre, porque el 26 de septiembre va a ser el día de la inauguración y la expo va a durar lo que dure las movidas de arte hasta el camarín. Puede ser un mes, que es más o menos lo que le calculamos, puede ser un mes y un poquito más. Está ahí, pero la idea es acompañar, si bien va a haber una noche de inauguración donde vamos a brindar, donde vamos a estar con los artistas y ahí se va a pedir las donaciones para el camarín, la idea es también acompañar el resto de las actividades que se van a estar haciendo, que son un montón, hay un montón de teatro, no tengo la grilla acá, pero un poco la idea es eso. Y bueno, y que los artistas que se suman también tienen esta oportunidad de que, bueno, con todo este movimiento que tiene la Nogalera, la radio y la biblioteca, se puedan ver sus obras en el pasillo de la Nogalera, que pasa mucha gente. Entonces, bueno, ahí se combinan un poco las ganas de animarte, de aportar a la Nogalera, y uno de los objetivos de animarte, que es que los artistas tengan un espacio donde puedan exponer obras y que no están por ahí tan recurrente acá en la zona, si bien hay puntos que hacen muy buenos trabajos, por ahí uno se queda medio ahí con ganas de exponer, no sabe cómo hacer, no sabe dónde llevar sus cuadros, quieren que se vean, bueno, esta es una buena chance, y como siempre, sí pueden poner a la venta sus cositas, dejar el contacto para que la gente, no sé, vea su cuadro y vaya directamente a sus redes, los conozcan. Así que bueno, si alguien del otro lado está escuchando, quiere sumarse hasta al arte, hasta el camarín, puede hacerlo escribiéndonos a Animarte Punilla en Instagram. Ahí estamos, Bien. ¿Cómo se puede enviar la obra que se quiere presentar? Y nos mandan un DM, nos mandan un mensajito ahí por privado, nos pueden mandar directamente la foto de la obra o decir, che, yo quiero participar en Arte hasta el Camarín, y ahí lo vamos hablando y viendo, bueno, las condiciones para presentar en el pasillo de la Nogalera. Por ejemplo, nos hablaba una chica de acá del pueblo, la Elu, le mandamos un abrazote, que quiere participar, pero por ahí quiere participar con foto y no sabe cómo hacer, cómo imprimo, cómo hago una reproducción, por ahí del otro lado, no sé, alguien no la tiene tan clara, no se haga problema, porque sí, la idea es acompañar, digamos. Totalmente, Animarte también tiene este espíritu de acompañar a los artistas en su formación como artistas. No solamente en el colgar un cuadro, sino también en todo el acompañamiento de qué exponer, cómo hacer esta especie de merchandising. Claro. Que es hacer stickers, señaladores, sí. O sea, como productos vendibles más allá de la obra, reproducciones. Uh-huh. Y bueno, también este acompañamiento casi técnico en decir, bueno, mirá, esto te conviene imprimirlo así o asá, te conviene esta gráfica, te conviene este formato, este papel. También es el espíritu de Animarte poder acompañar en el proceso. Uh-huh. Sí, bien. Tenemos data. Básicamente. Entonces, ¿hay tiempo hasta el 1 de septiembre? Sí. Para la convocatoria. La primera semana de septiembre, no me acuerdo cuál era el último. 6 de septiembre. Claro, porque es la semana que viene, la primera semana. Ya es la semana La semana que viene ya es la última. Ya es la última. Así que apúrense y después, la muestra va a ser el 26 de septiembre. Sí, la inauguración. Ahí los esperamos a ustedes también. Sí, obvio. Ahí vamos a estar. ¿Qué temática tiene? ¿Tiene alguna temática? No, en esta en particular no hay temática, porque la idea es que el artista se sume con las ganas que tenga también del artista a apoyar a la Nogalera. Entonces, bueno, no hay una temática fija, pero estamos preparando otra, que va a ser en octubre. Bien. La primera semana de octubre es 10 de octubre, primera, segunda semana. Ay, no tengo. Bueno, no. Acá. 10 de octubre. Perdida con los calendarios, pero 10 de octubre. ¿Qué va a ser en el espacio Zamora de Cosquín, que es un espacio en ya es la tercera? Ya es, va a ser la tercera edición que realizamos en Espacio Zamora en Cosquín. Es un centro cultural que ya siempre nos abre sus puertas, muy buena onda. El público de Cosquín también es muy amable y muy generoso, así sí. que estamos súper contentas de poder volver a aquella ciudad. Sí, también y esa, en Punilla. Y esa tiene temática. Sí. Esa se llama Una cara conocida y la intención es que sean retratos. Retratos de lo que se te ocurra. Puede ser autorretrato, puede ser retrato de alguien famoso si querés, bueno, puede ser retrato, no sé, de lo que dispare la imaginación, puede ser la ausencia del mismo retrato. Digamos, siempre que vamos al espacio Zamora nos dejan jugar un montón y la idea es siempre esto, bueno, temática, tiramos una consigna y que dispare lo que tenga que disparar y que los artistas, no sé, les genere algo con una obra que ya hicieron o con una obra que se les acaba de ocurrir y quieren generar para la muestra. Bueno, ese es el momento, nos encanta hacer eso. ¿Y cómo surgió la idea de... ¿De retratos? Sí. Se me ocurrió porque yo tenía muchas ganas. Sí. No, básicamente. Hace mucho venía pensando en una expo de retratos porque es muy interesante ver los ojos, o sea, los ojos de los artistas como de todas las personas, ¿no? Es como, son únicos, es como una mirada única y ver cómo ven a la otra persona más allá de que puede ser una foto, pero siempre hay como algo más allá, algo que captan, que puede ser para bien o para mal, hermoso o perturbador a la vez, que hace que sea único. Entonces es como una forma distinta de ver los rostros cotidianos. Nos cruzamos un montón de gente por día y que alguien pueda capturar uno de esos momentos, ya sea el retrato de un ser querido, alguien que vio por la calle, no se sacó foto, no sé, qué sé yo, a un colectivero del C, digamos... A lo que sí. se te ocurra es como una pausa en la cantidad de rostros que repetimos por día y ahí es como hay una belleza ahí, ¿no? Como que te perdés un toque mirando eso. Entonces ver eso en los ojos de muchos artistas, cada uno con su visión única, no sé, a mí se me hace muy flashero. Y ahí ya está la convocatoria para esa propuesta, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde hay? Si... ¿Alguien tiene ganas? Sí, nos buscan en Instagram, que es @animartepunilla, y ahí van a encontrar todo, la convocatoria, las fechas de cierre, de extensiones, y también tenemos en el link Tree, que está fijado en la página, que es, ahí entras y tenés los términos y condiciones, el formulario de inscripción, todo. Sí, ahí pueden entrar y bueno, hay varias preguntas. Entre una es, subir una foto de la obra con la que te gustaría participar, porque esta convocatoria de Una cara conocida, a diferencia de Arte hasta el Camarín, es un poco, sí, más limitada en el sentido que, bueno, hay una temática, el espacio del espacio Zamora es chico, es hermoso, pero bueno, tiene cuatro paredes y es como esta habitación. ¿Ah, sí? Sí, ajá. Más o menos, un poquito más grande. Pero, claro, es un espacio reducido, entonces hay que hacer una curaduría bastante fina en cuanto a la cantidad de obras y de artistas que pueden entrar en ese espacio. ¿Y qué tienen en cuenta para elegir? Ay, no sé, hay una cosa que cuando ves una obra te impacta y es hermoso. Claro. También como la convivencia de las distintas obras y la armonía que se generan entre ellas. Entonces... eso es lo que por ahí me parece que tenemos sí, más en cuenta. Sí, es como una regla bien técnica y también, bueno, cómo se aplica al disparador o a la frase que dimos, digamos. Sí, bueno, si es algo que por ahí está muy alejado, bueno, capaz que para una próxima convocatoria los esperamos. Pero bueno, un poco es eso. También después, bueno, vamos hablando con los artistas con sus distintas posibilidades. Por ahí alguien se inscribió pensando que era una convocatoria que, no sé, no leyó que estaba en Cosquín. Y pensaba que está en Río Cuarto. Sí. Y bueno, ahí le damos la opción. Podemos imprimir tu reproducción acá, si quieres seguir participando, si te copo, ¿no? Y bueno, ahí también los artistas somos medios colgados. Entonces, bueno, quedaste en la convocatoria y te responden. en diciembre, así que claro. También un poco esa es la realidad de las convocatorias, es un mundo bastante diverso. Bueno. Y ahí como ahí está diciendo, se enfocaron ahora en este proyecto. ¿Y cuáles eran los otros proyectos ahí que...? Y ¿cómo? Empezaron, sí, porque este año nos quisimos enfocar en este proyecto de uh-huh. Animarte. Sí. Sí. ¿Y qué otros proyectos ahí siempre agarran y se embalan seguramente y empiezan a armar cosas? Y un millón. Tenemos muchas ganas. Tenemos ganas de ir para el lado de la cumbre en algún momento. Sí. Tenemos ganas de ir para el lado de Córdoba. También. Tenemos ganas de, no sé, siempre hablamos cosas que nos gustaría hacer, que hay que reponerle mucho tiempo y esfuerzo, que es, por ejemplo... ¿Te acordás la tienda web que queremos hacer de Animarte? Sí. Tenemos muchas ganas de abrir distintos espacios que le funcionen a los artistas. También nos quedó un mercado gráfico desde el verano, que la lluvia nos fue corriendo. La lluvia nos fue corriendo. Hasta que fue otoño hacer, más o menos. Ajá. Y no lo pudimos hacer más. Proyectos hay un montón, pero sí me parece que es re importante recalcar que este es un proyecto autogestivo, a pulmón. Entonces, siempre se pide una colaboración al artista para que esto se pueda sostener y mantener en el tiempo. Así es. Si alguien del otro lado nos quiere sponsorear, sí, no nos negamos. Estamos abiertas. 1800 Animarte. Claro. Un sol para Animarte. Vamos a hacer un teletón más o menos en algún momento. Pero hacen ahí, ¿tiene alguna forma si alguien quiere colaborar a partir de los artistas? ¿Pero hay otra forma de colaborar ahí con ustedes? Para algunas exposiciones en particular hemos abierto la idea y ha funcionado de sponsoreo, que es que bueno, se paga un determinado monto y en todos los flyers de Animarte, en la cartelería de Animarte, de esta exposición en particular, está la marca, el logo, el proyecto, el emprendimiento que nos patrocina, que en un... como las cosas estas autogestivas y sobre todo de a dos, porque no es un equipo enorme el de Animarte por detrás, a veces no alcanzamos a armar bien el sistema de sponsoreo que queremos presentarle con el proyecto de alguien que quiere invertir en tu propio proyecto, con ese respeto sí. De decirle, bueno, mirá, la plata va a estar acá, súper claro todo, súper fijo, entonces bueno, en algunos exposiciones decidimos, bueno, hacemos los números finos, los discutimos con los artistas, si los podemos cubrir entre los artistas, genial. Hemos también sponsoreándonos a nosotras mismas, vendiendo las bolsitas de telas de Animarte, que volaron, que podrían volver en algún momento. También nos hemos juntado cositas para Animarte a través del banquito de acá, el banco, banquito de la Buena Fe. De la biblioteca de acá, sí. Que es el que te da créditos a cero interés y vos vas devolviendo de una forma de muy piola, digamos, y con eso nos hemos equipado bastante en Animarte, sí. Pero bueno, siempre estamos abiertas a que si alguien del otro lado, no sé, tiene algún negocio o algún proyecto en el que diga, bueno, yo creo que quiero participar de Animarte en formato de sponsoreo, bueno, que nos hable también, porque estamos completamente abiertas a esa opción. Totalmente, por supuesto que sí. Hemos crecido bastante en público. Qué bueno. Así que estamos muy felices también por ese lado. Le haría ahí como más preguntas. Bueno. Igual. No, ustedes también hacen como acá en la Minga, siguen haciendo el programa de Eternautas, ¿no? Internautas. Sí. Ojalá, Eternautas. Ojalá, Eternautas. Tan cultas. Eternautas. No, sí. Pero, ¿cómo piensas? La cuestión del arte, ¿no? Sí. Es como una cuestión, y el arte y lo digital, porque también ustedes en la exposición ponen como otro, un formato, no sé si ponerlo viejo, claro, pero que tradicional. No es tradicional, ponele, uh-huh. Y están en contraposición con estas cosas de la virtualidad, tecnología, que a veces ustedes también incorporan uh-huh. algunas cosas, que está buenísimo, pero ¿cómo se llevan con esa, ustedes, con esa dualidad, o hay una cuestión de postura de, bueno, conservamos un formato de foto, de retratos, se sigue, digo, hay como una cuestión de disputa ahí de o no con sí, la tecnología. No, el tema, por ejemplo, de la virtualidad y la digitalización le permitió a Animarte llegar a otros puntos del país. Uh-huh. Claro. Es que sin eso quizás a artistas de Buenos Aires, de Catamarca, de Córdoba Capital, de muchos lugares, ahora no tengo el registro a mano. Capilla del Monte. Sí, de realmente muchos lugares que por distancias y demás no podrían acercar su arte a Punilla. El tema de las redes y la digitalización permitió que puedan llegar de uh-huh. de un formato físico sin venir ellos. Entonces claro. Eso está buenísimo. Y por el otro lado, no, yo voy a dar mi opinión. Ah, sobre. Bueno, dale. Sí, ah, se armó. Se picó. Ahora vamos a agarrarnos a las piñas en vivo. Sí, no, por favor, Televisa. Sí. prendan el vivo. De todas formas, también creo que está bueno seguir sosteniendo las exposiciones de arte tradicionales porque... Uh-huh. La obra de arte siempre te va a llevar a un pensamiento crítico, a una introspección que no le encontrás en otro lado, como ver cosas en las redes, ¿no? O sea, por ahí entras a Instagram, vas pasando el dedo para arriba y vas viendo miles de obras de arte, de fotos, qué sé yo. Y no es lo mismo que estar parado enfrente a una por minutos enteros largos pensando hacia dónde te lleva eso. Entonces, lo tradicional también está bueno conservarlo un poco. Sí, yo coincido. Si bien tratamos de hacer cierto trabajo en las redes, con Animarte, de exponer, de compartir también por ahí lo que están haciendo los otros artistas, y bueno, a través de la virtualidad de encontrarnos, ese momento de pararse al frente de una obra de arte y tomarse ese momento... de mirarla, de saber qué me pasa con esa obra, por qué me gusta, por qué no me gusta, qué quiere decir, qué hay más allá, que por ahí no es lo que el artista quiso representar, pero ahí se hace un intercambio realmente único, aunque uno esté solo, que es distinto al celular, porque al toque te salta una notificación, se actualiza la aplicación, y en cuanto al resto de las cosas digitales, siempre las vemos muy... de buena forma, digamos, como dice Katy, nos permitió llegar a otros lados, nos permitió que conocer a otra gente y que otra gente nos conozca a nosotros, y en cuanto a herramientas para lo artístico, siempre lo vemos como una joyita. Hay muchos ilustradores digitales que han expuesto con Animarte y hemos estado en eventos que son más digitales que una expo tradicional, como fue el Festival del Espacio del Molino, que hacen también animación, y estuvo parte de la Big Bang mostrando sus cosas con animadores y gente que trabaja con lo digital muy grosa, y nos encantó ser parte de ahí porque eso, mucha gente fija de Animarte, muchos artistas en realidad que han expuesto mucho de nosotros, hacen ilustraciones digital, se están metiendo en todo el mundo de la animación, entonces... Es como una convivencia de los dos mundos constante. Claro, que es que los dos tienen sus cosas, porque también lo físico te limita un poco, lo más tradicional, pero que pueden convivir, yo creo que tranquilamente en Animarte, y tratamos de sacarle provecho a las dos cosas al máximo. Totalmente. Ahí ya estamos cerrando, terminando el bloque, y hoy tenemos una consigna. Que la consigna, ¿leyeron El Ángel Gris? Sí. Ay, lo estoy leyendo ahora. Bueno, ahí estamos en una discusión, ahí se armó alta discusión, donde preguntamos ahí ¿de qué lado estás o qué lado, a qué perteneces? Y agregamos a los hombres sensibles, a las mujeres sensibles también, o los refutadores de leyenda. Ay. ¿De qué lado estoy? Sí, ¿con quién te identificás? ¿Con quién te identificás? Ahí, bueno, con los spoilers, hombres insensibles o refutadores de leyenda. Pero bueno, al principio empieza. El primer capítulo ya hace como... ¿Para responder? Sí, digo, hace como una aclaración quién son los refutadores de leyenda y quién son los hombres sensibles ahí en el barrio de Flores. Y yo, la verdad que yo quisiera ser una mujer sensible del barrio de Flores... Pero cada tanto me encuentro un poco del lado de los refutadores de leyenda. Me da un poco de bronca porque a mí me gustaría ser como alguien que siempre tiene una esperanza, como una llamita bastante activa y encontrarle la poesía a todo. Y cuando digo, no, yo seguro que soy refutadora de leyendas, sí, me pongo dura, después me encuentro muy sensiblona y digo, claro, no me puedo definir a ninguno, pero yo quiero pertenecer a las mujeres sensibles. Ay, sí, yo también. Yo, mujer sensible, full floricienta, elijo creer. Sí. Sí, sí, sí. Que no tiene de malo ser refutadora de leyendas, no. Pero mata un poco la ilusión, ¿no? Ahí yo... Los entiendo. Sí. Ahí mi papá está como criticándolo. Yo estoy ahí. Porque inclusive puedo ahí poner en lugares siempre relacionados. No puedo no relacionarlo con la cuestión más política. Uh-huh. Sí. Y entonces sí. Pongo a los refutadores leyenda a los grandes económicos, donde uh-huh. se ponen ahí en científicos y en elaborar reglas y que después terminan convenciéndose de algo que es una gran mentira. Claro. Digo, los refutadores leyendas se basan en lo científico. Hoy pusimos un audio de Cuño Rivarola que decía refutaba la cuestión de pensar la cuestión de género claro. Porque existe lo biológico, lo científicamente claro. Exacto, que es la biología. Sí. Como tirando para abajo todas las otras cosas que sí. Parecieran que la cuestión de género o todo eso fueran como leyendas o mitos. Totalmente, ¿no? Y yo siempre me voy al carajo, pero sí. También... No, está bien, porque, por ejemplo, yo creo que del lado de los refutadores de leyendas podríamos ponerlo ahora a gente que justifica cualquier maldad con tal de que dé un balance económico. Totalmente. Claro. Entonces, bueno, no quiero estar de ese lado. Claro, yo le decía que también está como que hay veces que sí creo que uh-huh. cosas puedan pasar, pero que también hay veces que como que me pongo, como que me dicen algo y digo, está chequeado, como que hasta no saber que está chequeado, como que no creo mucho. Pero bueno, le decía que hay refutadores y hay refutadores. Hay sí, refutadores también. Como los políticamente, que esos no somos. Pero también hay refutadores que son así casi inocentes, como así de que... Claro. Solo... No creen en la suerte de que te cruces un trébol bueno, de cuatro yo hojas. Yo full gente sensible porque creo que hay muchas cosas que escapan a la razón. Claro, y que está bien eso. Claro, es como que hay cosas que ya no se pueden justificar ni de manera científica, ni lógica, ni nada, sino que simplemente escapan a esas... Sí, y en un mundo esos de... parámetros. Y bueno... Sí, en un mundo de Dolina prefiero ser completamente una mujer sensible, digamos, sí. Y vivir todas esas historias, obviamente. Cuando termino el libro, les seguimos la No te quiero spoilear, pero hay un capítulo que habla de los Reyes Magos. ¡Ay, qué piola! De los Reyes Magos y ahí las disputas que existen. El último que leí fue el del respondedor de entrevistas, ¿cómo es? No me acuerdo bien el título, pero puede ser que va por ahí. Sí, bueno. Un respondedor que se dedica a responder. Y me parece excelente porque dice que, claro, que tiene un tinte muy político también, que dice que, bueno, que la gente un poco prepara toda su vida para responderle a alguien. Claro. Sí, que claro. La gente le pregunte para poder responder y contar lo que está haciendo sí. Y cómo le va. Claro. Así que gracias por invitarnos porque estamos respondiendo. Por fin alguien nos pregunta. Claro. Yo estaba preparada qué bueno. Toda mi vida para este momento. Así que bueno, la cuestión también de los Reyes Magos es que uno sabe que son los Reyes Magos y que son los padres, pero tiene la ilusión exactamente de que eso podemos lograrlo y no somos inocentes y creemos en otras cosas. Uh-huh. Y que como que esa es la idea también. Así que nos tenemos que... ¿Ya nos pasamos un montón? No tampoco. Tengo idea. Son y cinco, no pasa nada. Pero acá nada. Rompemos el tiempo. Rompemos un poco el tiempo. Le agradecemos haber venido. ¿Las esperamos otra vez? Sí, más vale. Muchas gracias por invitarnos. Yo quiero preguntarle cosas de tecnologías también. Ah, bueno. Bueno, algún día vengan ustedes a nuestro programa. Sí, ¿eh? Invítenos. No sí. sé de qué hablaríamos, pero vamos. Tampoco. Pero les preguntamos. El próximo programa vamos. Dale. Me parece... Y nos entrevistan ustedes. Dale. Y les preguntamos cosas. Me parece muy importante que apoyen el arte... sobre todo en este momento, que es muy importante también para que logren emerger esos artistas que por ahí están en cada uno y sin darnos cuenta. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Así gracias. Que nos vamos a una tanda y después volvemos con más Romper el Tiempo. ¿Y cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, ¿y cómo andás con la clase de inglés? Ah, no sabes, ¿y cómo ando, sabes? ¿Querés escuchar? Dale, dale. I want you to flee. I want you to flee. ¿Estás seguro que estás bien con las clases de inglés? I want to break free. Rompiendo el tiempo. Break time. Oh, Wasol. Rompiendo el tiempo. En Villa Giardino funciona la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, una asociación civil sin fines de lucro creada el 16 de octubre de 1997. Cuenta con más de 400 socios activos y un fondo bibliográfico de 30.000 ejemplares. Préstamos de libros, información ciudadana, promoción de la lectura, talleres y espectáculos. Asociate. Podés llegarte a Avenida San Martín 361 o comunicarte al 3548-491812. Las bibliotecas populares custodian, difunden y generan cultura. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Porque si es un rock. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. Fin de espacio publicitario. Arte, arte, arte, arte hasta el camarín. Actividades a la gorra para terminar el camarín de la No Galera. El 28 de septiembre a las 21, Ouroboros. El 5 de octubre a las 21:30, Ámbar. El 19 de octubre a las 21:30, Todas las Cosas, Todo. Teatro. Si querés colaborar, aquí va el alias para tu aporte. boleta.tiento.parque. Acordate de mandar el comprobante a belugones@gmail.com. Arte hasta el camarín. Si querés sumarte a este ciclo con alguna actividad, escribinos a belugones@gmail.com. Arte hasta el camarín. Hasta el camarín. Mystical Session. Todos los martes de 20 a 22 horas por la 94.7 FM La Minga, Villa Giardino. Mándale mecha. Mystical Ganja Cat. ¿Tenés todos los tornillos? ¿Dónde estás? ¿Fuera o dentro de la olla? ¿Tenés los patitos en fila? Entonces, ¿estás preparado para romper el tiempo? un programa que va los viernes de 20 a 22 por Radio La Minga, 94.7. Romper el tiempo. Oye, que estás escuchando Radio La Minga. Nos tiramos en la madera y ves las estrellas. Hola, che. ¿Tenés pastelito? ¿Churro? ¿No vendés churro acá? No, no tenemos churro. Tenemos gaseosas. Es lo que hay. Acá tendrías que vender otra cosa. Acá, no sé. Mucho pinche acá, che. Pero es parte de la naturaleza, vos viniste a la naturaleza y te molestan los pinches. Bueno, pero... Che, ¿y qué hay para hacer acá? ¿Vos querés entender y tener lo que querés? Sí. Los viernes de 20 a 22 hay un programa Radio La Minga, Rompiendo el Tiempo. Escuchalo y vas a tener lo que querés. ¿Qué puedo hacer si en mi grupo de amigos pasan cosas que me hacen sentir incómodo? ¿Me tengo que bajar? ¿Y si se divierten burlándose del resto? ¿Y si en el grupo de WhatsApp mandan un mensaje discriminador y violento? ¿Me tengo que reír igual? ¿Y si un amigo maltrata a una chica, me tengo que callar? Puede ser que no esté de acuerdo con tus amigos. Y que sus actitudes te hagan ruido. ¿Y si te pasa eso? Está bien que te respetes. Tenemos que animarnos a saltar, a hablar. A decir que esos chistes o mensajes no dan. No dan. No dan. Sin soberbia. Decirlo para seguir sumando. Cuestionemos el machismo en nuestros grupos. Y terminemos con el silencio. Rompamos con la complicidad, no con la amistad. Dale, amigo. Date cuenta. Cortemos con el machismo. ¿Vamos a tomar unos matioli? Sí, re. Entonces, vamos a romper el hielo. No, romper el hielo no, romper el tiempo. Romper el tiempo. Rompamos el tiempo. Dale, Leo, hace tu magia. Bueno, estamos en otro bloque de Romper el Tiempo, ¡carajo! ¡Vamos! Y bueno, ahí estamos con la consigna del día de hoy. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es la consigna? La consigna del día de hoy es si te identificas más con un refutador de leyendas o si te identificas más con los hombres y mujeres sensibles. Tengo mensajitos, si querés escuchar. Dale, obvio que quiero escuchar. ¿Te parece que los escuchemos? Sí. Ahí vamos. Espérame 2 segundos. Mientras, repetí otra vez los números telefónicos. Los números telefónicos son 3548-550900. Bueno, ahí va el primer mensajito, a ver. Buenas, yo soy refutadora de leyendas. Acá tengo a mi amiga Clara, que... Yo también soy refutadora de leyendas. Acá somos el sector mala onda. Los refutadores de leyendas son insoportables. Siempre vencerán los hombres y mujeres sensibles. Exacto. Saludos. Bueno, ahí estaremos. Ahí. Y tengo otros mensajitos para leer. ¿Qué te acá parece? Igual ahí en esos dos audios. No pusimos ningún coso. Hubo un una refutadora. Va, dos refutadoras y un hombre sensible. Muy bien. Así que hay de los dos bandos, Perfecto, muy bien. Y tengo ahí mensajitos para leer. A ver. Dice, me identifico con los refutadores de leyenda. Extremadamente racional y extremadamente sensible. Yo soy un hombre sensible, otro, ¿eh? Uh-huh. Luchar contra el olvido, contra las falsas bondades de la modernidad y sobre todo contra la razón que nos aleja de nuestras propias sensibilidades. ¡Wow! Alto concepto. ¿Sabemos quién manda estos mensajes? No? Uno lo mandó Julia desde Maschwitz. Muy bien. Y otro Freddy desde Moreno. ¡Ay, oh, qué lindos mensajes! Hermosos. Y tengo más. Tengo más. Que acá se armó lío, ¿eh? Acá se pudre. Acá se pudre. Bueno, no. Se pudre, no. Tranquilo, tranquilo. Bueno, no, no, señor. No, no, ¿por qué se ríe tanto, no sé, señor? No sé. ¿Qué dijimos? Nada, no sé. Dice, acá de Mari y Romy de Moreno. ¡Esa! Dice, Dolina. Dolina, así con el dedito para arriba. Dice, Dolina es un machirulo peronista. Refuto sus leyendas. Mi parte de mujer sensible es la que me hace saber que si hay futuro, es nuestro. De los y las nadie que hicimos el mundo. Y lo que hacemos mover. De los que y las que hicimos el mundo y las que hacemos mover. Besotes de las dos, Mari y Romy. Muy buena. Aplausos para esas refutadoras de las leyendas de Dolina. De Machirulo. La verdad que yo también lo pensé en un momento. Dije, ¿no era que era medio Machirulo Dolina? Y coso. Y no sé, hizo esta historia que no sé, capaz que está buena. Esta historia la escribió hace mucho. Ajá. En sus juventudes. Y tiene, digo, como tiene, si yo la leyera nuevamente. Sí. Tiene todos como mitos y leyendas de flores, que eso es lo bueno, que es lo rescatable, pero después tiene todos muchos estereotipos. Claro. De la enamorada, pero rescatando algunas cosas, otras cosas ahí hay que no rescatar o hay que hacer ahí una crítica. Una crítica, por supuesto. Uy, no. Estoy haciendo cagada. Ahí está. ¿Qué estaba haciendo? Estaba apretando botonitos. A ver ahí. Porque estaba por apagar todo, creo. No, no. No, no. No apague todo, por favor. Bueno, ¿qué te parece si ahora, mientras esperamos que nos manden más mensajitos, escuchamos un tema musical? Dale. ¿Sí? ¿Te parece? Me parece. Este es un tema Juli Revarola. Me llaman. Ahí va. Ser un ser vivo, las rimas como latido, noche, día, lo respiro, freestyle, nunca dejo de sentirlo, a veces tengo puntada en los pies, parece que me voy a detener, pero ese no es el camino para crecer, carece de cese mi forma de ser, o será que estoy cansada del cansancio y sus instancias, del ritmo de este mundo que te llena de ansias, su sistema rancio que te revuelve la panza, hoy elijo la constancia, el amor es mi danza, anda a saber qué panza en la panza de un pibe atravesado por el estado y la matanza. Ya sabes que tranza, en el pueblo está agotado y el futuro de las niñas se cayó de la balanza. Así que alza tu puño, my brother, a toda la farsa. La barro con los que me cansan. Con eso de ser pobre, la riqueza está en la plaza mientras la rima nos sobra. La marginal me llama. La marginal. La marginal.

Bueno, así que estamos en Romper el Tiempo. Saludos para la gente de Casa Grande, Radio Roja, que también se transmite los lunes a partir de las 21 hasta las 23 horas. Así que próximamente nos... ¿Qué sé yo a dónde próximamente? Así que súbeme nada. Así que estamos esperando la tormenta de Santa Rosa. No la esperemos. ¿No? ¿Voy a decir que no? No me gusta. Bueno. No quiero una tormenta ahora. ¿Qué? ¿Por qué una tormenta? Pero son cosas de viejas que dicen, bueno, el 30. El 30 de agosto viene la tormenta de Santa Rosa. Nunca llega, nunca. Hace un montón que no llega la Santa Rosa. Va a llegar un día que van a decir, ¿vieron? Tomá, para acá los giles refutadores de leyenda. Tomá, gilastrones. Bueno, así que ya nos estamos despidiendo de este tercer bloque. Vamos a escuchar un tema musical. Vamos a la tanda y después venimos con agenda y Nortita. Va a ser como una especie de concurso. Podría ser un concurso a ver si adivinas canciones en inglés, cosas que dicen en castellano. Sí, ¿sería? No, en realidad es como que nos va a traducir las canciones. Ah, va a traducir las canciones. Claro, va a traducir las canciones y nos va a decir como de qué hablan. Ah, ¿y esa canción me pasaste? Me pasaste sí. Muchas canciones. Sí, sí, un mix de canciones. Ah, bueno, entonces bajé bien el... Así que, Nortita, agenda para el último bloque y nos vamos ahora a un tema musical, Puño en Alto. ¿Qué te parece? Dale, me parece muy bien. Sí. ¿Te va el Puño en Alto? Uh-huh. ¿Qué te parece, Me parece bien que estoy Puño en Alto porque estamos necesitando un Puño en Alto. ¿Vos qué decís? Reggae rap for the roots, revolución full. Puño en alto, my black people desde el norte al sur. Bombo clap, cazazuela con cero glamour. Pisa fuerte en el roba, o sea, in the hood. Voces que se levantan, fuego en las calles. Invitan a quemar, no invitan a que estalle. El racismo policial, explícito estructural. Combativo antecedente nos invita a luchar. Desde África vía Yala llevo mi descendencia. Desde la bomba a la cumbia bailo mi propio ritmo. Desde Yoruba mi acento rapeo mi realidad. En África mi raíz, en Colombia mi crecimiento. A pesar del sufrimiento, genocidio, masacres, apropiación cultural. Empatías que no se abren, veo la garra y valentía en aquella que me parió. En el aliento de mis ancestros hasta la que hoy resistió. Quiero tu puño en alto. Llegaron desde las tierras andinas. Basta de división y que sea libre Palestina. Y si hay un solo sol, que el planeta ilumine. Lazos de comunión, hoy resiste así que chifle. Repica la autodefensa, cansada de prepotencia. La paz conseguirás si respetas nuestra esencia. La historia que se construye con la voz que ruge. Basta de ambición, extinción y violencia. Limpiando el territorio como si fuera basura. La diáspora, los genocidios, la historia disputa. Espacio libre es nuestra tierra, no hay quien lo discuta. Pero los poderosos marcan la línea. Operaciones de exterminio para ganar poder. Pero el mundo se cansa de sostener el taller. Confío en la humanidad para vivir en armonía. Cuando olvidemos las fronteras tan imaginarias. Quiero tu puño en alto. Vengo a decir que mi cuerpo es mi territorio. Y cosas que parecen tan obvias hoy no lo son. Porque falta el sentido, el amor y la

más pa' vos, mi nena. Abajo el foquito, esa quina, acá hay fuego. ¿Dónde está la bronca y el bardo? Ahí. Para ver si como la encuadro. Ajá. Estoy tratando de agarrar wifi. Abajo el foquito, esa quina, te espero. Para darte el beso más largo. El verdadero beso de vago. Que no vas a olvidar jamás. Es que me tiene loco su manera de mirarme. Como ella le hace pa' llegarme. Como lo hace tierno al amarme. Sus ojos marrones con la luna brillar. Según día me hasta el mediodía. Hasta que abra la panadería. Pasamos el día con la fría. Me rompo el asado y algo pa' tomar. Es que conmigo la pasa mejor. Me pinta el día de color. Una cumbia, ritmo y sabor. Unos besitos y un alfajor. Tu mami la veo pasar. Por vos le voy a preguntar. Yo me le voy a declarar. Me vuelve loco tu caminar. Abajo el poquito, esa quina que hay fuego. ¿Dónde está la bronca y el bardo? Para ver si como la encuadro. Estoy tratando de agarrar wifi. Abajo el poquito, esa quina que espero. Para darte el beso más largo. El verdadero beso de vago. No vas a olvidar jamás. Abajo del foquito, frente al fueguito. Dos mil besitos y unos abrazos de Bueno, continuamos en Romper el Tiempo, el último de los bloques de este departamento número 8. Bueno, ¿sabés qué viene ahora? Ay, para qué. ¿Sabés qué viene ahora? ¿Qué viene? Viene Nortita. Esa. Y Nortita, ¿qué nos va a hacer, Nortita? ¿A qué viene? Nortita como que viene a decirnos lo que entiende por las canciones en inglés. Es como que trajo un recopilado de canciones en inglés. Ajá. Bueno, ahí le damos tiempo para que se acomode. Dale. Y ahí ya llegó, así ver... que... Hola, Nortita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos acá? Una nueva noche en Tiempo el Romper. Sí, romper el tiempo, Nortita. Ah, romper el tiempo, eso, eso. Estamos en un sábado a las 10 de la mañana. Y todos los sábados a las 10 de la mañana, así que escúchenme por ahí. Bueno, nos trajiste, preparaste una columna para este viernes en Romper el Tiempo. Exactamente, porque yo en una de las tantas cosas que hice en mi vida, yo estudié inglés y yo la tengo re clara en el inglés. Ajá. Entonces les traje un mix, como se le dice, de canciones en inglés que yo se las voy a traducir. Bueno, ahí... ¿Escuchamos el mix? Dale. ¿Y vos vas traduciendo? Dale. A ver, vamos a ver si esto sucede. Ahí vamos. Bueno, en la primera canción que no se escuchó muy bien, ajá, porque fue rapidísimo, pero empezó rapidísimo, pero bueno, yo lo logré escuchar, no sé si ustedes, y si no lo escucharon, bueno, se joden, porque por ser oído lento. En la primera canción dice, se ha ido al cine. ¿Se ha ido al cine? Sí. En la segunda... ¿Querés que la escuchemos de nuevo? Dale. Ajá. ¿Viste? Sí, al cine, dice. Sí. En la segunda... A ver... A ver. En la segunda dice: Rombarón de Chile. Ah, muy bien, muy bien. Al parecer, había un varón que le gustaba mucho el ron. Ajá. Y venía de Chile. No sé por qué le gustaba el ron, si él se supone que... Ah, no. El ron le gusta a los piratas, pero bueno, no sé. Tenemos otra, a ver ahí. Dale. Esta dice, me lo pide primero. Te lo pide primero. Me lo pide primero. Después dice, ¡uhú! ¡Ana písala, amigo! Ah, bueno. Ahí tenemos otra. ¿Te pongo Dale. Otra? A ver. I wanna love you. En esta es una que me encanta porque dice, agua en el hoyo. ¿Agua en el hoyo? Sí, escúchenla bien y dice, ¿agua en el hoyo? A ver si... Tiene muy pegadita. Esta ya la escuchamos. Me lo pide primero. Oh. Ana, písala, amigo. Agua en el hoyo. Agua en el hoyo. Este cordobés, loco. Agua en el hoyo. Ajá. ¿Voy pasando? Dale. En esta dice... Obama es él. ¿Obama es él? Sí. Ajá. Dice... Obama es él. Ah, Obama es él. Ah. A ver, otra... Acá dice, en la anterior, que ahí pasaron dos juntas, sí. Dice, Pingüino Rodríguez. Ah, Rodríguez, Pingüino Rodríguez. Muy bien, muy bien. ¿Y la otra? Y en este dice, me comió un asado. No. Al parecer dejan mensajes ocultos, pero son bien argentinos en realidad, así sí, quieren sí. Hacerlo ingleses. Qué bárbaro. ¿Hacemos dos más? Y cerramos este bloque, ¿qué te parece? Dale, me parece muy bien. Ahí va. En esta dice, vomitando por Vanis. Vamos con la última, a ver. Dale. En esta, al parecer, como que hay una discusión de que unas zapatillas son una marca u otra. Porque dice, ¿esas son Reebok o son Nike? Ah. Y el otro le dice, ¡son Nike! ¿Son Nike? ¿O son San River o son Nike? ¡Claro! ¡Son Nike! ¡Son Nike! Así que, bueno, Nortita... Muchas gracias por este bloque tan interesante. Esperemos que nos traigan más canciones para la próxima. Obviamente, ya saben. Cualquier cosa, yo traductora Nortita wlamotoquera.com. Me buscan ahí, yo les traduzco todo. Así que nos vamos a un tema. Juan Terrenal, Los hombres no deben llorar. Thank you. hicieron daño. Intento reírme de eso, miento y me digo que no. Entonces oculto el llanto, los hombres no deben llorar. El poder para la gente. Enfrenta a la autoridad. ¿Tenés todos los tornillos? ¿Dónde estás? ¿Fuera o dentro de la olla? ¿Tenés los patitos en fila? Entonces, ¿estás preparado para romper el tiempo? Un programa que va los viernes de 20 a 22 por Radio La Minga, 94.7. Romper el tiempo. Bueno, ahí estamos ya terminando en los últimos minutos del programa. Tengo mensajitos. A ver. Si querés, te leo. Dale. Dice, viene ahí esa versión de La Marginal. Con respuesta a la consigna, estoy siendo un poco más refutadora de ciertos relatos o leyendas y de que las realidades no se transforman y son o fueron más justas solo porque lo deseas o se hizo mágicamente. Así como también de ser sensible, de sacar a la razón a un costado de a ratos y ser sensible al punto de esperanzarse de que la transformación es desde el deseo más instintivo y que ese deseo lleva al movimiento individual y colectivo. No a los extremos. Podemos ir siendo un poquito cada uno. Jaja, la tibia, dice Jaja, abrazos radial. Esta es Tati de Santa Cecilia. Un saludo para ella. Así, muchas gracias ahí por la consigna. Y tenemos agenda. ¿Qué agenda tenemos, Camila? Tenemos el 26 de septiembre de este año, a las 21:30 horas, a La Gorra, en la Nogalera, Avenida San Martín 357, en Villa Jardino. Solo Comedia, un unipersonal de humor de José Ubeira Ponce. Y también tenemos el 11 de octubre, a las 9:30 de la noche también. ¿11 de octubre? Sí. Ajá. Bueno. Pero la biblioteca me lo mandó ahora. Perfecto, así que... muy bien, muy bien. Teatro de Ilusiones Animadas presenta El Procedimiento, versión libre de la novela El Proceso de Franz Kafka. Y también tenemos mañana Estrategias de los Movimientos Populares frente al avance de la derecha. ¿Qué necesitamos reafirmar y qué necesitamos modificar en nuestras experiencias? ¿En qué aporta la educación popular? Un encuentro con el objetivo de reflexionar sobre estos este momento de profundización de políticas conservadoras, neoliberales, reaccionarias y fascistas para caracterizar y analizar cómo están los movimientos populares frente a ellas, objetiva y subjetivamente. Sábado 31 de septiembre, de agosto, 31 de agosto, estoy perdida, a las 15 horas. Esto es mañana. En el espacio Alina, Villa Jardino, Córdoba. Así que bueno, ahí estaremos, seguramente nos encontraremos ahí en el espacio Alina. Sí, sí, sí. Te canta esta canción. ¿Tenemos más agenda? Por ahora no. Bueno, así que un programón. Ahí nos encantó la visita de Cata y Sofi, que nos estuvieron contando un poco de Animarte, donde van a hacer una exposición el 26 de septiembre acá en la Nogalera, en el marco de juntar plata para los camarines de la Nogalera. Hay para los artistas que se quieren convocar o participar de esa muestra, hay tiempo hasta la semana que viene, toda la semana que viene, ahí tenés tiempo para mandar tu arte si quieres participar. Y después nos contaron que en octubre, el 10 de octubre, ahí están preparando allá en Cosquín, en el espacio Zamora. Sí. También una muestra, que ahí hay una consigna. Que es una cara conocida. Una cara conocida, ahí que nos estuvieron contando. Así que ahí muchas gracias a Sofi y a Tata. Acá hay un oyente que le que quiere más columnas de Nortita. ¡Esa! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que seguramente ahí tenemos... Hay otro mensajito. A ver. Dice, por si entra, mando un temita murguero que me recordó la consigna. Y en este Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas. A ver, podemos escuchar un poquito. Dale. ¿Eh? ¿Te parece? Me parece. Mientras, a ver, ¿de qué se trata? Soy visionario, créanme, les aseguro. Puedo ver venir los días y adivinar el futuro. La murga está descreída, quizás se perdió la magia. No nos vuelvan a atusar, es que ya no nos da gracia. Puedo ayudar con mi mente, evitar un accidente. Pero no puede hacer magia con el sueldo de la gente. Tampoco puede hacer nada si el Estado sigue ausente. Ya no creemos en nadie, hemos perdido la suerte. Por más mago que usted sea, no nos salva de la muerte. Puedo ver venir la lluvia, por favor no desesperen. Y no pudo ver venir el abuso de poderes del dos de la policía y varios de los jerarcas. Estamos en manos de garcas, regalado ya no hay ley que pueda con estos tigres alcahuetes de su rey. La murga con su discurso siempre ha sido la primera. Si yo sumo mis poderes, traspasaremos fronteras. Disculpe, don mago amigo, la gente quiso cambiar. Si canta versos filosos, no podrán investigar. Revisar los celulares, sin órdenes judiciales. Pero el celular del presi nunca lo podrán tocar. No hay magia que lo detenga, muere en la charla de bar. Hay que esperar y confiar, porque la magia aparece. Como aparece la vida, casi al doblar en la esquina. Disculpe, mago querido, la magia nunca ha podido que los desaparecidos puedan volver a su nido. Se nos nubla la memoria, sin hoja de nuestra historia. La magia se perdió y es su condena, su truco de cartón. Bueno, ahí estábamos. Gracias, Tati, por los mensajitos. Y por la música ahí, y por la recomendación. Bueno, saludamos ahí. Gracias, Cami. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Muy buen programa. Muy bueno programa. Nos vemos el viernes que viene con otra consigna, con otros tiempos, más cerca de la primavera. Pensando un poco que también en esta forma que tenemos tan binaria de ver las cosas, y nos repensamos como que también entre hombres sensibles y refutadores de leyenda somos un poco una mezcla de los dos. Porque los hombres sensibles también tenemos ciencia, tenemos un discurso, tenemos algo para defendernos, que no es pura cuestión de sentimiento, sino justificamos nuestras accionar y cómo queremos vivir. Y eso no son sueños, y no son utopías, sino son realidades concretas que hacemos todos los días, los que pensamos que puede haber otra realidad. Así que hay una mezcla entre refutadores de leyendas y hombres y mujeres sensibles, porque también nosotros, los que pensamos que hay otra realidad, tenemos nuestras ciencias y estamos cansados que nos cuenten una historia donde los poderosos parece que son los buenos y los de abajo parece que somos una horda que no tenemos conocimientos. Y la verdad que sí tenemos conocimientos, y además de tener conocimiento somos hombres y mujeres sensibles. Así que nos vamos con un tema, con otra musiquita ahí uruguaya, una murga. Que dice canción final, murga la que se viene. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Escuchamos? Así que nos vamos. Saludos para la gente de Casa Grande, de Radio Rosca. Y nos veremos próximamente el viernes que viene. Dale. Así que ahí estamos. Nos vemos el viernes que viene. Hasta. No hay problemas. Si hay problemas, no te hagas problemas. Es viernes. Vamos a descansar un poquito. Vamos a recuperarnos. Vamos a soñar. Vamos a soñar y vamos a pensar que se puede, ¿no? Se vienen cosas ahí en el espacio de Chañar, después contaremos. Pero estamos por festejar los 3 años. ¡De Chañares! ¡Vamos! ¡Aplausos, carajo! Así que próximamente contaremos actividades que vamos a realizar. Así que, bueno, hermoso programa, Cami. Muy contento de realizar una tarea magnífica en el puente de Alderete. Por supuesto, uno empieza a contar las cosas y se dice, claro, sí señor, ¿cómo le quedó? Sí, sí, sí.